tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Los Originales. Oye, estaba yo hablando antes de entrar al aire con Carol. Estábamos echando carreta. Y pues hoy Bogotá tiene una particular. Yo no sé si es porque se viene ya el puente, Carol, pero pensé que el aguacero. Bueno, también ya. Oiga, qué tráfico. Uy, sí, no. El de hoy. No, ¿por qué? Porque siempre antes de puentes. Exacto, uno supone que ese tráfico es en las salidas de Bogotá. La autopista, obviamente, pues como no hay salida. Usted sabe que es una sin salida. Sabe que nuestro amigo Pacho Vélez. Pacho vive en el norte, norte, norte. Póngale que por el Jaime Duque. Y. O sea, no vive en Bogotá. No, exacto. O sea, él trae pasaporte para entrar a Bogotá. Y entonces yo le pregunté, bueno, ¿cómo te fue con lo de las inundaciones de la autopista? Entonces me dijo Pacho, porque nosotros salimos de televisión a las 11 de la noche. Entonces, el día de las inundaciones. ¿Fue el jueves? El jueves. No, fue el miércoles, miércoles. Sí. Bueno, ese miércoles, entonces el jueves le pregunté a Pacho, bueno, ¿qué hubo? ¿Cómo te fue? Entonces me dijo, mire, imagínese la vaina. Yo salí a las 11 de la noche. La emergencia de lo de la autopista fue a las 3 de la tarde, más o menos, que empezó a caer el diluvio universal. Es que vi que eran, ¿se acuerda el arepaso el otro día cuál fue? Que eran, ¿cuántos? 600 metros cúbicos. O ¿a lo que cayó en Valencia? Sí, vi, leí, creo que fue en El País de España, decía que en Bogotá cayeron 100 metros cúbicos de agua, que eso es bastante apreciable. Bueno, y entonces me dice Pacho, salí a las 11 de la noche de la casa, y entonces mi esposa andaba por otro lado. Entonces quedamos de encontrarnos, ella dijo, pues vamos para la casa. 11 de la noche, bueno, cada uno de cada quien, sí, cada quien gobierna pues desde su lugar. Sí, claro, claro. Bueno, llegaron, se encontraron una bomba de gasolina, carro y carro. Una fila roja como el cuento de Cortázar, Autopista al Sur. O sea, una fila roja de luces de carros. Le tocó a él dormir un rato en la bomba de gasolina que estaba atestada de gente, por supuesto, por la mientras emergencia. Mientras llegaba a la digamos, a que se le pudieran echar gasolina. O estaba escapando ahí ya. Estaba de mucha gente que iba para sus casas hacia el norte. Quedémonos acá. Sí, pues comamos acá, miremos. Bueno, en resumen, terminó llegando a las 3 de la mañana a la casa. O sea, salió a las 11 de la noche de palo quemado y llegó a las 3 de la mañana a su casa. Un trayecto que usualmente se demora 40 minutos. Ah, ¿qué te dije? Pero a esa hora, ¿no? Además, claro, a esa hora. La noche, 40 minutos. Sí, porque en día normal se demora uno. Las 4 horas de ley, es exacto. Que Bogotá queda 1 hora de Bogotá, empezando por Dios ahí. Dios mío, hoy el tráfico está. No, pero además, accidentes, o sea, todo. Sigo lejos de mí. Sí, no, todavía, exacto. Esperemos que no llueva hoy muy duro, porque si no, mejor dicho, mañana a varios se les va a amargar el festivo. ¿Y ustedes salen de festivo? Depende si llueve. Depende por qué lado. Claro. Sí. Exacto, depende si llueve. Si llueve muy duro, pues vamos a ver. Pero creo que ya hay varios sitios donde está lloviendo muy duro en Bogotá. Eso me dijeron, pues que hay, sí, que hay muchas lluvias. Sí. Mira, Nico, no se ve nada. No, no se ve, está, las montañas, no se ve nada. Está, pero completamente tapado el cielo, pero una mamera. Bueno, ¿qué más? ¿Cómo les ha ido? Pues muy aparte bien. De eso, muy bien, afortunadamente. ¡Ah, qué bueno, Michelle! ¡Ay, qué bien! Bien, Nico, sí. Pero bueno, es verdad. Si no tienen nada que hacer en la calle, quédense no, en la casa. No, quédense en la rico, casa. Rico, rico, rico. O sea, rico, tú te rico. Vas a quedar en la casa. ¿Rico? En sí. La semana. En ese vestido. No es un vestido. Muestra qué es. No es nada. Como un strap. O sea, no sé qué ¿cómo? Quiere decir es eso. Es un strapless. Como un strapless. Un pantalón. Es strapless, ¿no? Se sí, dice. Strapless. Sí, es strapless con un pantalón. Sí. ¿Y para dónde vas con ese lompanta ahí? No, para ningún lado. ¿No? ¿A la casa? Sí. Bueno. O sea, bueno. Te digo yo. Vas a escampar. Sí, la pinta para de pronto escampar. No llego a la casa tampoco porque yo está lloviendo. Para buscar escampadero más ah, bien. Ah, sí. No llegué porque estaba lloviendo. Ya, ya, ya. Ya está la excusa lista. Me llegué a las 3 de la mañana, me pasó lo de Pacho. Exacto. Me cogió el trancón. Exacto, igual, la misma vaina. Oye, pero lindo pantalón, te digo. Gracias. Está muy bonito. Gracias. Voy a ponerme smoking para lavar la losa la próxima vez. Bueno, tema del día. ¿Quién te saca la piedra por creerse un sabelotodo? ¿Dentro de la mesa o podemos, o en el general, en el mundo? Yo creo que se puede ampliar. Yo creo que se puede dentro de la mesa, es válido. Me gusta, claro, me gusta el enfoque que le está dando al tema, me parece indicado. Pero con cariño. Ah, no, sí, pero no, claro. Sin cariño. Aquí es, vamos a Vietnam, esto es a matarnos. No, sin cariño también vale. Había uno que a mí me... Varios, me, ¿no? Había uno... Somos varios. Pero tenía una relación como de extraño amor y odio con él. ¿Quién? Que era Cleóbulos Abogal. ¿Usted se acuerda de él? Que era un señor que hacía recomendaciones lingüísticas. Si no estoy mal, eso las hacía en el canal Caracol, si no me falla la memoria. Y Cleóbulo, yo creo que Cleóbulo es menor que yo. O sea, Cleóbulo debe tener hoy 28 años. Pero se veía como un señor... de 70 años, y él hacía toda suerte, digamos, de correcciones del uso de la lengua. Por su y nombre, tal. Que tocaba cómo escribir bien. ¿Cómo su le va, nombre? Además, es que uno, ¿cómo le va a poner a un bebé Cleóbulo? O sea, es que. Sí, uno, no, ya. Uno él nació así. Ya viejito, ya cotizaba, claro, pensión. Pero, entonces me parecía como a veces un poquito pretencioso, pero me gustaba su sección, porque aprendía mucho, aprendía muchísimo con su sección, pero me parecía pretencioso, y me parecía que, pues tendría que tener un look más juvenil, pues, o sea, no tenía que ser como un Rivas Saconi, yo no sé, un viejo de esos de la, sí, sí, de la Academia de la Lengua, marroquín, un tipo, no, pues podría hacerlo un poquito más ligero, más suelto, pero bueno. Ese era el estilo del hombre y pues se hizo famoso. A mí me pasaba eso un poquito con Cleóbulo, porque era muy sabelo todo, pero me gustaba su sección. ¿Ustedes les pasó con alguien que les yo un sabelo todo de esos que resulte ser muy fastidioso? ¿Por qué me miran? No me han resultado tan fastidiosos. Estilo, sí, por ejemplo, José de Recasens me caía bien. José de Recasens. Claro. Era un sabelo todo. Sabía de papelógrafo. Claro, sabía de todo. A mí no me cae mal lo sabelo todo. ¿No? La verdad, no me molesta. Me molesta es cuando ya el ego. Cuando son pretenciosos. Sí, exacto. Cuando son pretenciosos te aburre mucho. El pretencioso, sí. El sabelo todo, no, porque al final. ¿Ha salido con sabelo todo? Sí. A ver. Sí, eso tiene todavía esa necesidad de ser la persona más inteligente en el cuarto en el que esté. O sea, pero entonces ya es la... ¡Qué jartera! Sí, entonces tienes... se jacta de lo que sabe. Cuando estaban los dos, ¿quién era el más inteligente? Era una competencia todo el tiempo. No, pues con razón se terminó esa vaina. Era una competencia. No entiende, pues ya entiende uno todo, ¿no? Sí, claro, era una competencia todo el tiempo porque, pues, claramente... No iba a perder, ¿no? Obvio. No, pero también en temas de relaciones. No sabe lo suyo, claro. Deja... Claro. Muchas veces, ustedes saben que las mujeres siempre tienen la razón. Entonces. Obviamente. No, pero ni ponerlo en duda. Pero nunca te corchaba, ¿o qué? Pero te corchaba a propósito, como decir... Oh, no, a mí no, ¿sabes qué? Que mira, es que como Timbuktu y unas vainas que uno dice... A mí no, me aplanó. Pero a la gente... No, a mí conmigo nunca lo hizo, pero la gente alrededor suyo sí. Sí. O sea, siempre es que también pasa ese tipo de personas, no digo de él específicamente, pero me ha pasado con otras personas... que saben de todos los temas, entonces eso también me hace desconfiar un poco, porque pues... Hay algo de lo que uno exacto, tiene no, que no uno saber. Uno puede saber de todo. Bueno, hay gente que tiene por qué no saber de cosas. No, sabes de todo, no sabes de nada al final. ¿Tú crees eso? Yo creo. Como dice nuestro amigo Orlando, sabe tanto. Sí, sabe tanto exacto. Que... Oye, ¿cómo va el arepaso? Como quiero saber cómo va el arepaso. ¿Te quieres no, no, no, pues como para, digamos, que eso es una dinámica que siempre tenemos con la gente, pues para que sepan y tal. Uh-huh. Es que te quieres jactar, exacto. Carl tiene menos 10, Orly sí. Tiene menos 6, yo tengo menos 2, Nicolás tiene 8 puntos. Bueno, perfecto, vamos con música. Ay, qué... Vamos con, a ver, este es un grupo que tiene nombre como de... Como de sistema de frenos gringo. ¿Cómo? Porque se llama AMP. O sea, eso para mí es como un sistema de frenos, la verdad. Y la canción es del volumen 7.5 de la colección de hip hop In Ya Mellow Tone, que se lanzó en Japón. Y la canción se llama No Other Place. Muchacho, qué pena con ustedes, pero tuve un episodio de última hora. El lunes transmitiré de 5 a 8. ¿Cómo están? Bien, ¿qué ha habido? Ah, no ha pasado nada, la misma vaina, hermano. Bueno, pero bien. Más o menos. Qué vaina, ¿no? Bueno, pero esas vainas. Bueno, así. ¿Quién tiene majaderos? Yo tengo un... pues es que es un artículo realmente del diario El País. ¿Quién tiene majaderos? Es la pregunta. No, ¿quién tiene un artículo del diario El País? Es que habla sobre la majadería, el artículo. Y el artículo lo escribe Ana Puentes y se llama La lluvia de errores que llevó al colapso de la autopista norte en Bogotá. Y la bajada de ese artículo es una vía construida sobre dos humedales, falta de mantenimiento, fallos en la gestión del riesgo son algunas de las explicaciones a la inundación del acceso a la capital. Y voy a leer un par de partes. Como hablamos con Carl y con Michelle a la entrada, cayeron cerca de 100 litros de agua por metro cuadrado en la zona y miles de personas quedaron atrapadas en carros y tal. Bueno, colegios que quedaron. Colegios, sí. Las rutas escolares. Las rutas, muchos les tuvo que quedarse a dormir en el colegio. Se reconoce que fue una equivocación histórica haber construido una avenida de 6 carriles sobre el humedal Torca Guaymaral, partirlo en dos y reducir la esponja natural que retiene agua, porque ahí en la mitad, digamos, como en ese sardinel que uno va desde la 190 hasta la 250, ahí había un humedal. En esto yo no estoy de acuerdo, que dicen, pero después de eso los fallos han continuado y han quedado aún más evidencia. Más en evidencia por el cambio climático. En ese paso no estoy de acuerdo. Pero dicen, entre otras cosas, que fue el principio de los problemas porque no se resolvió a tiempo lo del tema del humedal, porque esas quebradas siguen llegando y siguen aprovisionando al humedal. Y además, el ordenamiento desordenado de la ciudad, que es una cosa que aquí no se evita, pues impermeabilizó una parte de la zona y dificultó el camino del agua que viene de los cerros, que pasa por las quebradas y llega al río Bogotá. Entonces, cuando viene un gran caudal de agua, empieza a encontrar malos cauces y ahí es donde se producen las inundaciones. Más sedimentos, escombros, basuras, una cantidad de cosas que han generado que la autopista sea... Pero no hay un majadero específicamente que haya empezado la construcción, ay, no sé cómo... Es que tocaría uno remontarse a... Porque la autopista, ¿de qué año estamos hablando? O sea, estamos hablando de... Pero pensaban incluso urbanizar eso, ¿no? Hay proyectos de urbanizar todo. Claro, que esa era la famosa pelea en el Consejo por el POT de ver... Torca si... ya, justamente, esa urbanización. Exacto, si esas zonas sí podían tener autorización, porque había mucha gente que tenía lotes ahí y decían, bueno, si vamos a vender los lotes, son lotes de engorde, eran lotes que costaban un montón de plata, porque de acuerdo a las resoluciones del POT se iba a poder hacer construcción o no. Pero ahora, después de todo esto que está pasando, pues, y ahora uno como... El plot. Y uno como remienda ahora ese error, ya uno no puede desconstruir la autopista. Sí, no, ya está desconstruida hace rato. Exacto. Afortunadamente sí ya se autodestruyó. O sea, esto es una historia de majadería alrededor de una de las vías más importantes de la ciudad. Del país. Del país. Recomiendo mucho el artículo, está muy bueno. Bueno, yo quiero hablar de un majadero que realmente no pensé que era tan majadero, pero me puse a mirar un poquito cómo está actualmente y es absolutamente y sospechosamente raro. Y el hijo es peor. Y vi una foto, investigador, no mires tanto, de el papá y del hijo que se llaman igual. Uh-huh. Y me pareció de una majadería esto, que me parece increíble. Es que Arkar Funkel acaba de sacar un disco con su hijo, Arkar Funkel. Uy, no me digas. Entonces es Arkar Funkel Senior y Arkar Funkel Junior. Y tengo foto de hoy, y el Arkar Funkel Junior es supremamente homosexual, y el Arkar Funkel Senior, que siempre fue homosexual, bueno, y no hay problema, está de un nivel de cucho impresionante. Uy, Dios mío. ¿Vio que? Impresionado. No sé con cuál de los dos estoy más impresionado, la verdad. Yo con el chiquito me parece muy gay. Él tiene 83 años. Y el chico tiene 33 años. Mm. Pero tengo una foto de los dos con el mismo corte de pelo. En el año 2003, hace 20 años. De tóxido ambos que mostré. Sí, la tengo. No es posible. ¿Usted le puede mostrar a Nicolás? Sí, míralos. A ver, Michelle no sabe quién es Arkar Funkel. No, acá lo estoy viendo. se parecen iguales, ¿usted puede, ¿no?, ver las dos fotos? La transformación en 20 años. Ah, Nico, pero, por favor. Pero ahora, la de ahora. Deben estar. No, la de hace 2003. No, la de Smokin ya la vio. La de Smokin, ah, no, pero qué par de. Pero ahorita, qué par de muñecos. Ah, pero ahí. Pero ¿sí la de ahora? Muñecos, no, de la cero. De ahora sí es. Están la de mejoró ahora. La edad. Uy, la de ahora. Wow. A ver, miramos la de ahora. La boina es un artículo importante. No, perdón, el muchacho salió con todos los juguetes frutos del papá. Nico, su opinión. No, pues de una. De ¿y un, tiene la misma voz, Jaime? De un cretinismo. No tengo ni idea. El disco acaba de salir en Inglaterra, tiene. No, tiene cuatro estrellas. Se llama Garfunkel and Garfunkel, Father no, and Son. No, no, qué bote. Y son no, no, covers de clásicos. Y sin majaderos, total, totalmente. Total, total. Qué no, bote. Una majadería llevada a unos no, excesos sí. De desastre. Sí, sí. A mí me encantaba Garfunkel de solista, les confieso. Sí, a mí me pareció me altísimo siempre. Me fascinaba. Tiene unas canciones súper lindas de solista. Con Paul Simon nunca me gustó. Cuando se abrió su camino y después se contaron que se reunieron y que almorzaron y que se odiaban. Es que Paul sí se odia. No, sí, Paul es Simon es peor de gay que Art. O sea, entre los dos no hacen. En, claro que Paul no Simon tiene vainas serio. Muy buenas. Ah, uy, muy buenas. Buenas. Muy buenas. Yo paso. O sea, había yo otros con dos. Paul, dos nunca pude hijo. Con Paul mucho. Me aguanté un par de canciones. No, pero Paul es infinitamente no, más se mantiene grande, unas vainas chéverísimas. Yo, a mí antes como que no lo había descubierto. Yo estoy dando mi bueno. opinión, o sea, yo la también, puedo dar, ¿no? Y yo también, ah, okay. ¿o no? Ajá, es que bueno. empiezan a patronizar ahí. Dios, es que es así. No, no es así. Cada cual piensa lo que quiere. Eso. A mí no me van a meter que eso. Es que The Wizard es bueno. No, a mí pues es una porquería. Es hermoso. Pero a usted le parece lo más grande que para se mí, ha hecho ya. Pero esas, para mí. Esas cosas de... Pero es que usted que le sí, tengo que meter a usted el para mí. Porque es que usted no lo usa mucho. Usted dice que olvida, es lo que es. Se me olvida. Diga, yo pienso que... Es que gracias. Todo el mundo tiene derecho a decir... Michelle le parece que Kamala Harris es lo máximo que ha habido. Ella piensa eso, pero no dice. Eso no es cierto. Tampoco. Yo creo... Y cuando lo dices, dices, yo pienso, ¿no? Sí, pues nunca he dicho que es lo es máximo. Que Nicolás pero si digo, toma yo la pienso. Voz del mundo. Y, bueno, la gente lo ha pedido. No puede ser. ¿El tema del día, Nico? La gente lo ha pedido. ¿Cuál es el tema del día? ¿Quién te saca la piedra por creerse un sabelotodo? No, pues toca hablar o mejor pasamos. No, dele, de chingada. No, la idea es hablar que y los claro. oyentes. Sáquelo todo, Jaime, no se guarde nada. No, eso los oyentes pues, se van a lucir. No he leído ninguno, ¿han leído? No, nada. Bueno, mire, entonces yo no sabía que era de clásicos, pero pusieron Time After Time. Eso a mí no me gusta. Muy de acuerdo. Borrando. A mí me es fea. Sí. Pero bueno, póngalo, porque hermano, si vamos a acabar con alguien, acabemos con la parejita. Pues es que la foto de ya de mayores es absolutamente desprestigiosa. Horrible. ¿El muchacho está un poquito amanerado, Nico, o no? No sé si más que el papá. Yo creo que no, sí. No, el papá está ya por fundido. Eso. Pero no, pero se le ve un poco flujón. Al papá con esas gafas de vidrio grueso, no, sin labios. El hombre teniéndolo para la foto, lo suelta y se va para atrás y se va de cabeza. Sí. Aquí está. Bueno, Nico, vamos a leer el tema del día, hermano. Dele. A ver qué pasa. Dele, me parece bien. El tema del día es, ¿quién te saca la piedra por creerse un sabelotodo? Y la pregunta es, ¿qué premio hay, hermano? ¡Hombre! Usted ha tocado un tema que es fundamental, porque el premio es un gran, gran premio. Es un fin de semana. Uy. Imagínese. Para una pareja con alimentación completa, desayuno, almuerzo y comida. Los tres golpes ahí. Alojamiento y bebidas, cenas con botella de vino, pues, para que vean cómo es la cosa. Y selección de actividades programadas en el Hotel Alma en Tinjacá. ¿Necesitas un respiro para el cuerpo y el alma? Ven al Hotel Alma en Tinjacá, un lugar donde la paz y la naturaleza se unen para ofrecerte una experiencia única de descanso. Disfruta de nuestras habitaciones acogedoras, un entorno natural que invita a la calma y nuestros cuidados para el alma. Desde masajes relajantes hasta rituales de bienestar diseñados para renovarte por completo. Te esperamos en el Hotel Alma, en el corazón de Tinjacá. Reservas al WhatsApp 318-787-4572. Y para más información, sigan su Instagram, que es @hotelalma_tinjacá. Bueno, tema del día. El tema del día. ¿Quién te saca la piedra por creerse un sabelotodo? Cualquier tipo de coach. Se consideran personas que sacan el máximo potencial de tu vida. Te animan a alcanzar tus metas. Sin embargo, son ellos los únicos que lograron facturar. Yo ando igual o peor de jodido. Es verdad. Mire, 5-4. Así las críticas malsanas señalan a Nicolás, es necesario precisar que él no es un sabelotodo, sino un rebuscador intelectual. Se inventa cosas para poder aguantarle el nivel al director. Y nota, ¿no? 5-8. El manota sorbia, todo tiene respuestas, así no le pega la correcta. El man se sigue creyendo un sabelotodo. Admirable la autoconfianza y fe que se tiene. Nota. Ahora el 5-8. La sabiduría de Emilio es fastidiosa y más cuando se da autocoba, y Nicolás también es sabiondo. Pero los manes saben. El que sabe, sabe, hermano. 5-8. El presidente se cree experto en cambio climático, en economía, en ingeniería civil, en política, en finanzas, en energía solar, en psicología y comportamiento humano, y al final no se da cuenta que es un vendedor de humo. Puede poner una buena nota o otra vez la pobreza de su nota por miedo a que lo echen no sé de dónde. El que sabe, sabe. 5-8. Alfonso Castellanos contestaba a través de especialistas preguntas como ¿cómo respiraba un pollito dentro del huevo? Era muy bueno. No sé quién sabe lo que usted no sabe. Hasta los originales tienen esa sección. Claro. Los famosos esos que invitan a MasterChef salen de ese programa creando recetas, escribiendo libros. Utilizan 10 artículos de cocina para fritar un huevo. Lo que hacen es ensuciar losa. ¿Cómo ellos no la lavan? Uy, ¿quién dijo eso? Es un ganador. Lo de la losa es verdad. Sí. De verdad que. ¿Quién dijo eso? De perdón. MasterChef ninguno sabe cocinar, hombre. Romero Wilson. Muy bueno. Nota. 5-8. En la vida real no se me ocurre nadie, pero en la película Midnight in Paris, el que se la quería gusanear la mujer a Owen Wilson, un pedante llamado Paul, insoportable. Ah, sí, gran personaje. Ah, sí, señor, bueno. Hay un calvo mamerto que se las da de cuanto mucho sabe y puro cuento. Todo lo que le habla se lo escuchó fue a los papis. 5-8. ¿Quién será? Nietzsche, porque poquito dice que salió con Mr. Kumis. No entiendo. ¿Cómo? ¿Qué es eso? Ah, por mi ex que se las sabía todas. Ah, sí. 5-4. El presidente, pero en su etapa de candidato, tenía todas las curas a los males del país. No tan igual. Bueno, 5-4. El mando va a ser capaz de leerlo porque anda todo delicado, pero la falta de molestia que maneja. Solo me saca la piedra, como a muchos, sino la envidia que despierta cada vez que me acuerdo a lo que pasó a Manteles. Jaime Sánchez, ídolo de ídolos, nadie le quita lo bailado. No tengo ni idea. Nota. Por ahora, digamos, nota, Nico. 5-4. Por ahora, digamos, Luis Arturo Henao. Es insoportable, nota. 5-4, hombre, Luchito. Ha hecho de todo, visto de todo, probado de todo. Y si no ha probado, tiene una sentencia incuestionable. Comió donde germinó, donde procede la vaina. El mejor sastre, el mejor pain. Engoladito, Jaime Sánchez. Bueno. Si no puedo leer nada. El señor Casale, aparte de terco, es pelea, nunca pierde uno, no deja hablar a nadie, es un sabelotodo. Nota Nico. Vamos a ponerle 5-8. El tema del día está a la medida de Nicolás. Es lógico que todos los comentarios serán para él. ¿Podríamos inguillotinarlo? Nota Nico. 5-4. Lo sabelo todos, Martín de Francisco y su amigo Moure. Einstein y Tesla son un par de reggaetoneros al lado de ellos. Nota Troller. 5-8. 6-9. Bueno. El señor Melquisidec Torres, periodista de La Lucérnega, es inmamable. No, es que como a esa hora yo estoy trabajando. Ahí, no pero no. ¿Qué? Es que yo a esa hora estoy trabajando. ¿En qué trabaja? En La Lucierna, imagínese. Ah, no. Yo a esa hora estoy trabajando, ay, entonces no sé. ¿Por eso? ¿En qué trabaja usted? Todavía no sé. Todavía no lo tengo tan claro. Eduardo Peña, una vez oí ese programa y pareció una reunión de académicos. Saber de música, política, medicina, gastronomía. Hoy en día mucha gente sabe. Con ese engole de bazar y ante eso solo puedo decir tres palabras. Tengo mis dudas. Ay, qué lindo. Está haciendo historia. Está haciendo historia. Está haciendo popular en otros. Es un legado. Porque aquí claro. Es roja. Directa, es un ¿no? legado que uno deja, ¿no? Sí. Seguro. Qué legado el que dejó. Dígame qué hay que hacer para dejar esos legados tan berracos. El engolado de Pacho Vélez, que siempre quiere hablar y repetir lo que los compañeros ya han dicho. Y cuando se queda sin qué decir, se inventa historias. Nota, Nico. 5-4. Sin dar nombres a algunos comentaristas deportivos, deportistas que se atreven a opinar hasta de política. Con sus ya tradicionales palabras rebuscadas y descontextualizadas. Una absoluta vergüenza. Nota, Troller. 5-4. El viejo Nico. Nota, Troller. ¿Pero cuál? Claro, es que Nicolás hay tantos. Nicolás Samper Camargo. Colacho Mendoza. Hay muchos, ¿no? Sí. Hay muchos viejos Nicos. Augusto Nicolás Samper Camargo, como diría el filósofo. Sabe tanto que sabe a... Este es otro. ¿Por qué Jaime no lo volvió a decir Habibi a Nicolás? Problemas en el paraíso. Es un berraco. Es el mismo. ¿Le decía Habibi? Sí, 5-4. Claro, hay que decirle, mi amor. Saca la piedra del Messi del arepazo. Es insoportable que gane siempre. Augusto Nicolás Samper Camargo. Me imagino que Orlando Rivera fue la persona que tuvo la idea del tema. Y él sabe por qué. Un homenaje a Nicolás Samper Camargo. Orlando, usted puso el tema, hermano, porque de verdad parece que usted se quiere sí, sacar un clavo con este man. Jaime, ¿hay necesidad del el nombre? Dwight Schrute. The Office, en español, Nicolás Samper Camargo. Tenemos un ganador, Troller. Sí, está difícil, se volvió monotemático. Orlando, ¿usted sí. qué opina de que todo el mundo diga que Nicolás es un sabelotodo? ¿Ah? Pues yo no sé, yo no sé si estoy pensando si doy el nombre o si mejor sería más del fácil. ¿Del que puso el tema? Pegar un pitazo. No, ¿qué opina de que Nicolás esté barriendo en el tema del día, Orlando? Pero es que ya lo dijeron, Jaime. ¿Qué pasó? Ya lo dijeron. Sabe tanto que sabe. ¿Qué fue de Nicolás? Eso. ¿Qué pasó, Nicolás? ¿De qué, perdón? ¿Por qué no habla Orlando? No, está gagueando, no sé. ¿Orlando? Aquí estamos. ¿Me escucha? ¿Ahí oye o no, a Orlando? No oigo. Sí, ahí estamos. ¿Al aire? Sí, claro, ahí está Orlando hablando. Pero no lo oigo. A ver, Orly, habla. A ver, ahí vamos, sí, que pero sin gaguear. Que hay un petardo acá, un petardazo, no, Jaime. Ah, ese sí oyó, el petardazo sí oyó, ¿cierto? Cristian, ¿puedes ponérmelo al aire aquí, internacional? Yo no sé, pero ahí... No oigo nada. No. Es que son sin eco esas palabras. Nico sabe de todo. No tienen eco. Música, deportes, exacto. Economía, televisión, hasta de mangas. Con su mundo y paladar, Jaime, educado en distintos sabores, se vuelve harto, pero lo peor es que cuando no está en los originales no es lo mismo, porque Nicolás es el peor director encargado. ¡Nota! Oiga, ¿qué pasa? ¿Por qué no oigo Orlando? ¿Por qué? No, no, pero me parece raro. Pero es que yo voy por un solo canal, es que yo no tengo... Yo estoy con una consola de 8 cremalleras, yo estoy con un botón, no más. ¿Uno? Tengo uno que dice... Mire, tengo uno en que los oigo. Sí. Tengo otro en que me oigo, que no me gusta ponerlo porque me hace eco. Sí. Y tengo otro que es mi sonido, que está full. Pero entonces, Orlando, ¿de dónde está hablando? ¿Qué me estás diciendo? ¿Qué me estás diciendo? ¿Qué está diciendo? Con el basado ahí metido entre ese hocico. Pregunto, calma. ¿Qué es lo que pasa, brother? No, pero no entiendo. Me parece que en ese, ¿qué? Ese micrófono debería usarlo Orlando para el arepaso. Sí, yo vuelvo y, vuelvo y le repito. Yo no tengo sino una línea de salida y una línea de entrada. Bueno, todos. Tengo de subida, el upload y el download. Sí. En el upload viene todo lo que hay en Bogotá. Pero yo no tengo... Yo no puedo cortarle el micrófono a ninguno, ¿me entiendes? Claro, claro, usted no tiene esa potestad. O sea, no puedo decir, no puedo decirle a Michelle, no te quiero oír, y le bajo el volumen a Michelle, no puedo. No, sería oigo toda la turba la oigo completa. Sí. Pero, a Orlando, curiosamente, pero eso soy. No, no sé qué pasa. Qué raro. O podría Orlando pasar a Orlando, puedes pasar a la mesa, por favor. Orly, por favor. Sigue, sigue. Siéntate aquí en esta mesa, hombre. La única posibilidad que tengo de oír qué pasa. Sí, Orly, por favor, bienvenido. Qué alegría verte, qué alegría que estés aquí con nosotros. Está pasando. Está pasando. Aprovechar para hacer un arepaso de una vez, ya que estamos juntos. Qué alegría, Orly. Claro, ya les hago el arepaso. Qué alegría que estés aquí con nosotros, Orly. A ver. Bueno, Orlando, usted puede llamar a los ingenieros, pues vuelvo claro. Y repito, ahorita dicen que es que es usted, Jaime, el culpable. Es consciente de que no soy yo, ¿verdad? No, señor. No, señor. Algo está pasando acá. De no pronto te oigo, debemos Orly. Reiniciar el canal que ahorita. Si eres yo a Orly no lo oigo. Que si eres consciente de que no es culpa mía. Totalmente. Porque solo tengo una totalmente. Entrada donde vienen todas las voces. Totalmente. No oigo a Orly. No sé. Yo no oigo a Orlando. Realmente. No sé por qué. Orlando, su opinión de que a Nicolás lo estén vapuleando de la manera que está oyendo. Pero es que, Jaime, ya se ha dicho todo. Yo creo no que oigo Orlando, en no esto de menos de una hora y ya se ha dicho todo. Extraño. Es lo peor que tenemos acá, es la peor adquisición, que descachada la que no tuvimos, pero pues ya esa fue la suerte nuestra. Ahí... Hacemos un nuevo tema ahora, del día para la segunda hora. Parece como Marcel Marzón. Lo que tenemos claro es, Jaime, por encima de todo, no lo oigo, que sea un sabelotodo, es que es un pendejo. Eso no lo oigo. Eso es, mire, y se ríe, y es tan descarado que se ríe. No, es que es lo peor, Jaime. Tenemos un pendejo en esta mesa. Pero ahí Jaime está hablando, pero bueno, ¿tú no lo oyes? De todo hay. En la viña del Señor, dice el dicho. Nos tocó el peor. Bueno, Orlandito, hermano, pues. ¿Y sabe qué es lo peor? Que es que no es sabelotodo, es que quiere ser sabelotodo. Eso es lo que da fastidio. No oigo Orlando. Quiere ser. Es el problema. Con los audífonos. Porque cuando hay sabelotodos, uno, pues finalmente uno termina respetando a los tipos. Bueno, sí, porque lo oigo, pero es que tiene razón. Pero no, no lo oigo. Cuando hay un pendejazo. Que un wannabe que quiere ser, pero no es. Muy raro. Eso es triste. Lo veo ahí como haciendo mímica. Es más, ¿sabe qué, no director? Nada. Mire, director, escuche, por favor. Es ahí. Ahí hoy como yo un daría, carnaval de río por allá donde está Orlando, pero no. Yo le daría su tarjetazo a este petardo, director. Bueno, Messi se le está gozando en Miami contra Atlanta. Hágame el favor. Y goza porque 12 tipos parados en la cancha y el tipo hace cualquier cantidad de estupideces y todo es gol. Bueno, ¿alguien quiere hablar de Messi? Mejor tranquilos. No, estamos más rico aquí. Pues sí, Orlando, pero es que yo no lo oigo aquí, mejor dicho. Juan Diego Alvira, porque te explica un reportaje de 30 segundos como si fuera una película de suspenso que lleva años desenredar. Y cuando terminas de escucharlo te das cuenta de que solo era sobre un gato que cruzó la calle. Yo considero que tenemos un ganador. Le digo que con usted. Para mí 7-8. ¿Y quién lo dijo, perdón? Jairo Ere. Okay. A buscarlo. No le tenga miedo que el man esté en la competencia. Nota. Más acuérdese que esas notas siempre terminan con y hasta el gato comió paleta. Claro, exacto. Sí, sí, sí. ¿No es cierto? Sí. Casale sabe de todo, narra lo que sea, fútbol, tenis, Teo. Hasta peleas de borrachos en las afueras del campín. Nota, Nico. Hombre, tenemos otro man muy bravo acá. Afuera del campín. Casale tiene como 8 manes ahí, ¿no? Sí. Ah, pero Nico es el ganador absoluto. Yo por ahora voy barriendo. No, sí, pero yo no escogería por eso. Ahora barrientos, por ahora va riendo. Sí, señora Elvira, me encanta que se tira 2 horas. Ese es bueno. Para explicar cómo un gato pasa a la calle. Es el mejor periodista que hay en la actualidad. Hasta el gato comió paleta, ¿es? Sí. Bueno, ¿estamos listos para el primer arepazo de hoy? Sí, claro. Let's do it. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Varios, hagamos varios. ¿Cuántos colombianos reciben una pensión entre 5.2 y 9.1 millones de pesos mensualmente? Perdón, ¿cuántos? Entre 5 y 9 millones. Está fácil, ¿no? ¿Número de o porcentaje? Número. Entre 5 y 9 ¿Cuántos millones? Colombianos, dije yo. Ok, listo. Es que de verdad yo no sé cómo hablar. Siempre a dilatar. 20 segundos más por cuenta de troller. Que de verdad es una mañoso. Ya se va a acabar el tiempo y solo tengo la respuesta de troller. ¿En qué país viven? ¿En qué país viven? Orlando, 11 millones de colombianos. No, 1.1. Ah, perdón, 1.1 millón de colombianos reciben una pensión entre 5.2 y 9.1 millones de pesos. Michelle Arévalo, 6 millones de colombianos. ¿Qué pasa, Michi? ¿Estás bien? Muy bien. ¿De fiebre? Nicolás, 800.000 cartón de 3 millones menos 1 para Michelle Arévalo. No más. Los demás a la cárcel todos. En los originales. Segundo arepazo. Sí. La correccional. But I corrected them, sir. Eso es mensual, ¿no? And when my wife tried to prevent me from doing una plata, my duty, le dan esa plata mensualmente. Le llega a su cuenta después de trabajar 20, ¿qué? 1.300 semanas y tener más de 62 años en Colpensiones. 288.809 personas. Opinen. Nada. Tanto trabajar, ¿no? Y no tengo nada. ¿Y por qué esa frase y no tengo nada? Yo no entiendo. El circo. Los adornitos ahí de medio. El circuito, el circuito. El circuito. Estamos en la amarilla, sí. Eso. Ahora sí te oí, mira. Ahora sí te oí. Pite, mijo. La correccional. But I corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. Segunda parte. ¿cuántas personas en Colombia obtienen una pensión superior a 9.1 millones de pesos al mes? Que el afán. 100 mil personas, dice Troller. Orlando, 70 mil. Nicolás, 13 mil. Y Michelle, 200 mil. ¿Cómo va el arepaso con el arepaso anterior, Michelle? Carl tiene menos 10, Orly menos 6, yo tengo menos 3 y Nico tiene 8 puntos. Y a Nico le metemos un menos 1 directo. Menos mal, José, el del Uber nos va oyendo, porque si no, creerían que me están haciendo trampa. La correccional. José, vaya con cuidado. Es que Nico está tratando de que el tema del día no lo siga agrediendo. Claro, claro, estoy tratando como de bajar el perfil hoy. Sí, bajar el perfil hoy. Están cantando la tabla del calvo bien. Michelle Arévalo, 200 mil más 2. ¡Ay, qué lindo! Bien. En los arepas, pues lo que dijiste anteriormente, me hacemos. Porque ante los logros, que son muy grandes, cuando que la respuesta hay que quitarse el sombrero. Si lo anterior era 280 mil, imagínate. Sí, no se imagina menos. Millones, pues por eso 200. Yo hubiera estado con Nicolás, claro. 13 mil. Una vaina así como que nadie se gana esa vaina. Pero tienes toda la razón, Michelita, y tienes más 2. La respuesta correcta es 202 mil. Ay, ay. Gracias. Tócate un poco. ¿Cómo queda la? ¿Qué fue? Déjela. Car tiene menos 10, Orly menos 6, yo tengo menos 1 y Nico tiene 7 puntos. ¿Y Nico a qué hora se subió tanto? No, es que me fue bien ayer, muy bien. Sí, ayer te fue muy bien. No, con todo lo de... El no se sabe me pegó una disparada importante. Despegamos, por favor. Qué casualidad, ¿no? Otro que no se calle, hermano. Es muy cansón. Es muy cansón. ¿Oímos otra de Garfunkel o estamos...? Uy, no, sí. Uy, apenas. Vamos con Sergio Méndez. Buenísimo. Morio. Ese va, va, va. ¿Cuál cachaza, calvo? Eso nos voltea. Caipiriña, que mañana hay que trabajar. Salud. Prepárate para vivir una nueva experiencia de parrilla en Leños y Carbón, con 5 sedes en Bogotá y una nueva en la calle 93. Visítanos para celebrar momentos únicos con familia y amigos. Bueno, esta nota ustedes no pueden opinar mucho porque este personaje está muy mal. Meghan Markle y el príncipe Enrique tenían muy claro que, a diferencia de hace 4 años, más les valía la pena no manifestar su opinión política durante la campaña electoral que ha enfrentado al flamante vencedor Donald J. Trump con Kamala Harris. Desde su privilegiada mansión de Montesino, California, la pareja real ha asistido silenciosa a una reelección que puede poner en riesgo su permanencia en Estados Unidos. ¿Por qué? Ay, es que me parece que Trump es un ídolo. Es que de verdad, ahí sí lo veo bien. Desde que el hijo de Carlos III, rey de Inglaterra, hizo sus confesiones en un libro y reconoció haber consumido cocaína y marihuana y setas alucinógenas, y no solo en el libro, sino también en las entrevistas que consiguió. Es decir, hizo público que era un drogadicto, y eso no le gusta a Donald Trump. Y de hecho tuvieron que mentir para que les dieran los papeles, Troller. Eso es como consecuencia. Felony. Un mentiroso. Como consecuencia, puede perder el estatus migratorio. Exacto. Que es lo que pretende la conservadora Heritage Foundation tras denunciar el caso a los tribunales, acusando a Joe Biden de proporcionar un trato especial a celebridades de alto perfil. No talico de Trump. Vamos a ponerle 5-9. No puede pasar lo de 6. No, por favor. No, porque está temprano. Es que no hay más notas. Es que no hay más notas. Bueno, entonces pongámosle 5-8. Es mucho. Bueno. La administración demócrata optó por mantener la privacidad de la solicitud de inmigración. Algo que puede cambiar con la llegada de Trump al poder es que llega hasta enero, hermano. Traicionó a la reina, eso es imperdonable. Si fuera por mí, él estaría solo. Y también avanzó, si mintió, tendré que tomar las medidas correspondientes. ¿Cómo? Ídolo, nota Nico. 5-9. Sin duda que el príncipe Enrique no es del agrado de Donald Trump. Ni mío, ni de nadie. Y no solo por haber insinuado en las anteriores elecciones su predilección por el Partido Demócrata, sino sobre todo porque el líder republicano es un ferviente admirador de la reina Isabel II y considera que este nieto tarado y su esposa son dos manzanas podridas. ¿Cómo? En la monarquía británica. Nota Nico. 5-9. Sí, Donald, ¿tú puedes hacer algo por mí? Quítales la green card, te lo ruego. Bueno, tranquilo. Se puede, ¿no, troller? Todo se puede revertir, sí. ¿Orden presidencial se puede? Sí. Uy, que lo saquen de Montecito, California. Que se vayan a vivir a México, una vaina bonita, rico, rico, rico. Bueno. Esa es mi nota, ¿yo qué hago? Pero usted, ¿por qué quiere que lo saquen de allá, hombre? Me caen gordísimos. Entonces, están en guillotinados. Pero claro, yo no he dicho nada. Pero digo, pero usted es un admirador justamente de. ¿De quiénes? ¿De quién? No, de este combo que está allá. De este combo. De este combo. ¿Quién? De este combo inmigrante. Amarilla directa, por favor, para Nicolás, por mentiroso. ¿Por qué? Yo los detesto. No, pero si usted. Los bueno. Originales. Yo los detesto. Ahí sí pinta duro el correcto. Si yo el chimpancé. Si amarilla, no. Es amarilla, Orlando. No, uno no puede testar a nadie. Me caen muy gordos. Le caen gordos, exacto. Yo no los conozco. Es que, ¿por qué detestar? Me caen gordos. Parecen muy. Muy arrillista. Ella no me gusta. Ella no me gusta para nada. Ni físicamente, ni intelectual. No me gusta ella. ¿Qué hago? Y él pues es igual al papá, un naviero por ahí, no sé, almirante, no sé quién es. Yo sí decía. ¿Quién? ¿Cómo así? Pensé que era rey. No sé qué, Hewitt, un señor. Pero ese no es, bueno. Ese no es. ¡Ojo, Nico! Usted ¿qué? Está en zona pero si estamos red echando, line. Pero si estamos echando cháchara, tranquilos, porque. Pero ojo, Nico, echemos cháchara, pero ojo, Nico. Eso. Bueno, eso es un buen plan. Estar pendiente de las cosas de Trump. Es que el tipo en cualquier momento, es que él es bravo, él no es un tipo normal, ¿me entienden? Él es un señor. No, él es un tipo un poquito intemperante a veces. Es nada normal. Lo menos un poquito que intemperante. Es normal. Cero normal. No, y se le salta la piedra fácil. Se ha controlado. Dice, no, ¿sabe que usted no se acuerda, más controlado que antes? ¿Usted no se acuerda de este Harry metiendo perico y no sé qué en una fiesta con una esvástica? Esvástica, pero de pronto lo de la esvástica le gusta a Trump. Entonces dice, no, sí, está claro, perfecto ese exacto, muchacho. De pronto le perdono ahí. Un pecadito venial. Sí. Nada más que pase a mayores. No. Que no le recuerden de esta parejita porque. No. Sí, no, hay que torear a la gente. Puede sacar al que le dé la gana. Sí, pero sí, él tiene la potestad. Hay como problemas un poquito más graves que eso. Eso sí ya es demasiado. No crea, él tiene sus cositas pequeñas. Sí, y es que en las cosas pequeñas está el todo de la vida. También, ¿no? Él es piqui. O sea, es. Piqui. Es jodidito. Es como un clavito que me va a sacar. No, es piqui. Piqui es una persona piqui. Es que jodidita. Bueno, ¿quién tiene un buen plan? Un plan maravilloso. Aperitivo, así bien sabroso. ¿Es aperitivo? Sí, aperitivos. Bueno, eso es un aperitivo, esas cosas buenísimas. Sí. ¿Quién tiene un aperitivo? O nadie, o todos. Anda, aplasto, hay que esperar sin problema. No, pero... No, yo no tengo... No, yo tampoco. No, pero no hay que forzar. No, Michelle, tú siempre tienes un aperitivo. Que valga la pena, un aperitivo que valga la pena no tengo. Pues sí, que valga la pena... ¿Estuviste anoche? ¿Qué tomaste? ¿Qué comiste? Bueno, ayer estuve en la celebración de los 100 años de la marca de relojes Citizen. Y vi el primer reloj de bolsillo. ¿Sí? Lo tenían ahí en la exhibición. Tenían todos los relojes que han sacado hasta la fecha. Tenían toda como la serie de... Sí, la serie. ¿Y dónde fue? En Odeón, Espacio Odeón, acá en es como en el centro de Bogotá. En el TPB, sí. ¿Dónde era el TPB? Ahí, es como un edificio, es muy bonito, de hecho. Divino. Y sí, pues la exposición estuvo muy interesante. A Jiménez con la evolución. Con Marta o algo. Sí, como con Quinta. Sí, los 100 años del primer reloj de esta marca japonés, que es muy buena, la verdad, y tienen un sistema de Eco Drive que se carga con la luz del sol, que tampoco sabía. Son muy buenos, me gustan mucho esos relojes. Yo no soy muy de relojes, pero esos relojes me gustan. ¿Por qué no eres de relojes? Es que no me aguanto muchas cosas en las manos. Me empieza a fastidiar después de un rato, me empieza a quitar las cosas de las manos. Los anillos, las pulseras, no me las soporto. Entonces, tiene que ser un reloj de un tamaño... Claro, como un anillo delicado, delicado. Depende del tamaño del anillo de compromiso. Ah, pensé que era el tamaño del compromiso y dije, bueno... No, 5 quilates, uno es un diamante rosado, ¿te lo pones sin problema? Sí, ese sí me costaría un poco más quitármelo. Claro que andando en Bogotá yo creo que tampoco lo usaría. Mejor que, exacto. Sí, no hay necesidad. Pero sí me gustan los relojes que sean muy pequeños y pues también porque yo no soy ni alta ni nada, y creo que los relojes muy grandes no me lucen, entonces trato que sean muy pequeños. Sí. O sea, el anillo grande y el reloj pequeño. Exacto. Tenía anillo pequeño y reloj grande, pero bueno. Pues eso que denota. Hay que mirar a ver. ¿Cuál es el análisis? No entiendo. Digo, pues. ¿Qué? Sí, ¿poco ordinario? ¿Sí? ¿Qué? No, gracias. No. Ahí me pero usted apoyo. También, de verdad, no, ¿qué pero... ocurre en esa mente? Sí, tranquilo. Retruecan un juego de palabras. Ninguna. ¿Cómo son los relojes de ustedes? ¿Un qué? Retruecan un juego de palabras. ¿Retruécano? Sí. ¿Ninguno tiene reloj? No. Mira que lo dejé. Ah, pero Nico sí usas reloj. Yo uso reloj. ¿Y te gusta el reloj grande? Me gusta... ¿Pero qué vas a poner? ¿Vas a poner alguna opción? No, porque mira, ayer me pasó, por ejemplo, que Julián Arango... ¿Para qué sería? Julián Arango escogió un reloj con los números enormes. ¿Sí? Entonces toda la noche le hice un poco de bullying porque yo digo que no ve y que es proporcional a la edad. O sea, la gente por lo general busca... el celular que tenga la letra grande, ¿no? Porque cada vez empieza a ver menos. Los que delimitan los minutos, esos sí me gustan. Esos que son como una pantalla sin nada y solamente eso, los números. No entiendo, no sé qué hora es. Yo necesito tener como las 12:05, las 12:07. Eso necesito tenerlo. El digital reloj, es muy bueno para eso. Es magnífico, sí. De verdad. Bueno, muchachos. Hablemos de nuestros patrocinadores. En Leños y Carbón, las tardes son para compartir. Estos son los sonidos a la parrilla. Empezaste por lo alto, en la cima, siendo todo un chico Almodóvar. Eras el actor consentido de Pedro, y de su mano te hiciste grande. No me malinterpreten, por favor. Estoy hablando de colaboraciones estrictamente profesionales. Con él te adentraste en laberintos de pasiones, en la ley del deseo. No me malinterpreten. Primero Matador, luego Átame. Y finalmente, Mujeres al borde de un ataque de nervios, nominada a un premio Oscar. Pero te picó el bicho.

Hermanos Peláez, baterías Peláez. Ah, eran buenas esas baterías. Ese óxido de Antonio es... Pero siempre también ha estado en todo, ¿no? Con los Reyes, con no, todo. No, es todo lagarto. Sí, sí. ¿Cómo es que le compró? No, y después se volvió director de teatro y no, entonces sí, el tipo saca unas adaptaciones de unas más de imposibles. El caso, pero pasa? Usted sabe que además él fue el que le presentó a Penélope Cruz a Tom Cruise. Ah, y fue el que le presentó a Catherine Zeta-Jones a Michael Douglas. O sea, también Celestino. Celestino. Pues que él conoció a Catherine porque era divina en El Zorro. En El Zorro, claro. Claro, una mujer muy linda. Y a Tom Cruise en Entrevista con el Vampiro. Ah, sí, señor. Y claro. Y como él ya había trabajado con Penélope Cruz con Almodóvar. Sí, pues, claro, ya eran viejos amigos. Se me ha olvidado Tom Cruise y Banderas. Ese man no sale también, es que es muy lagarto. Ese man no sale en Filadelfia con Tom Hanks. Con Tom Hanks. También, sí, claro. De amante de Tom, sí, ese es un bandido, lagarto. Amante bandido. Sí, y hay una parte donde... Ese man es un lagarto. Tom Hanks le agradeció cuando él se ganó el Oscar, obviamente, por esa película. Mm. Y le agradeció a Antonio Banderas. No, Banderas no se ha ganado ninguno. No, Tom Hanks. Segundo seguido después de Forrest Gump. Exacto. Un año y al siguiente. Y él le agradeció a Antonio Banderas porque en un momento dado, como eran una pareja gay, Antonio le dijo: por favor, dejemos esto de lado, somos actores profesionales. Oh. Somos gente adulta, mayor. Oh. Y eso adulta le sirvió mayor a Tom Hanks para... Claro. Zafarse ese seguro que mantenía ahí, que no lo dejaba entregarse. Sí, exacto. Esa película. No, es un lagarto. Bueno, pero a mí me cae bien, la verdad. Pero pues yo respeto. La lista estaba buena, pero es que Antonio ya estaba pasando aceite. Ya no se le puede permitir un día más en este programa, Antonio. Antonio Banderas y esa película. Uy, la de los mariachis. Desperado. Desperado. Sale de guapo ahí. De guapo. Y canta. Siempre me ha parecido guapísimo. Canta muy bien. Canta muy bien. Que sale Enrique Iglesias también, ¿no? También canta muy bien. Muy bien. Sí, me encanta divino. No se sabe cuál de los dos canta mejor. Ese también es bueno, Lixidato. Sí, sí. Uy, ese también es valdría mucho la pena, ahí me tiene. Y también, lo que pasa es que no tiene valor. ¿Pero con la esposa? No, okay. De verdad. No, ¿qué? No, olvídate. Ay, sí. ¿Por qué con la esposa no? ¿La Kournikova? Sí. Pero es que ella que tiene que ver en cómo canta el man. No, por favor. Después del daño que nos hizo. Ah, perdón, pero aquí han matado a familias enteras. Sí, pero... No, pero lo de la Kournikova también. Por primera vez este programa te digo, dice, ¿qué es lo que está pasando acá? ¿Ya? No me parece. Haré paso número 2, por favor. En los originales, el arepaso. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! ¿Cuánto están pagando por un Bitcoin hoy? 20 segundos en dólares. En dólares. Salir. Michelle Arevalo, $400,000. Uy, hermanito, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? No, es que la llegada de Trump también cambia cosas. ¿Usted por qué defiende causas que no son suyas? Trato de explicarme, de buscar una explicación. Carr, $21,000, Orlando, $48,500 y Nicolás, $43,000. Vamos a peluquear por arriba y por abajo a la parejita. Pechito, pechito. -1 para Michelle y Carl. Muy juntos, que es lo que importa. El los originales. La correccional. But I corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. $66,000. Está altísimo. ¿Vamos con música? ¿Les parece bien? Y pues, ¿qué más da? Preparé el ganador del tweet de la semana, hermano. Ah, pero por fresco favor. Que te va a faltar todo rato. No hemos puesto nada. Esto es Corduroy Mini. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. En los originales. Bueno, salieron los nominados a los premios Grammy, una lista con muchísimos artistas. Sí. Pero yo creo que hay algo muy positivo, y es que en el mundo de la música, cuando uno es bueno, se mantiene. Sí, es verdad. Porque siempre hay el, digamos, el nominado del momento, porque a la final, pues, lo que se premia es lo que pasó durante el año, ¿no? Sí, hay como... Siempre como hay artistas nuevos todos artista los años. Nuevo, después de canción. Pronto no vuelven a aparecer, pero claro. Gente que sí tiene una vigencia sí. Musical tremenda. Pues imagínese la vigencia de esta gente. En la categoría de mejor álbum rock del año... A ver... Está... Hackney Diamonds de los Rolling Stones. No diga. Estamos en el año 2024. Sí, claro. Hace 60 años empezaron los Rolling Stones. Exacto. Y también está en la categoría de mejor actuación de rock y mejor record de rock, más sí. Mejor dicho, mejor disco de rock. Now and Then, de los Beatles. No puede ser, o sea, imagínese. 60 años, pues obviamente esta canción la sí. Volvieron medio a hacer, pero es la formación original de hace 60 años. Que siguió funcionando, pues más allá de los gustos sobre esa canción, pero sí es marca. O sea, es increíble que gente que esté vigente, pero nominada, o sea, podrían ganar los Grammy. Perfectamente, o sea, tienen todas las posibilidades, por ejemplo, los Beatles tienen todas las posibilidades de ganarse. El Grammy no tendría lío, y eso habla también del poco recambio o de lo poco que ha aparecido también en el último tiempo en el género. Pues, ¿no? A mí me parece que es contundente esta situación. Fíjese que está, o sea, Paul McCartney estuvo acá, sí, y sigue pues moviendo masas días. Y mueve pues una cantidad de gente, o sea, lo que movilizan los Beatles aún es gigante. Es muchísimo. Sí. Michelle, ¿sabes qué? Yo te debo confesar una cosa. A ver. Es que yo soy de esos que piensan esas cosas que en teoría deben salir como deberían ser. Ay, te entiendo. Por ejemplo, en teoría los que tienen licencia de conducción realmente saben manejar. Se vuelven un as al volante. Parquean en cualquier espacio porque en teoría parquear no es tan difícil. Como no falta el buñuelo. Exacto. Pero aquí hay una cosa. Como no vivimos en teoría, pues... Michelle, yo te recomiendo que protejas tu carro con un seguro a la medida de Seguros Bolívar. Puedes conocerlos en segurosbolívar.com. Te repito, www.segurosbolívar.com. Y vamos, por supuesto, con música. Y vamos con Cristina Aguilera y Candyman. Un estudiante de la Universidad de Oxford se suicidó. Nada grave. Le encontraron un hueco grande en la cabeza. Parece que sacó una Magnum 45 al estilo de Clint Eastwood en The Gauntlet y se disparó muy cerca. Y se le fue un poco de lo que Nicolás dice que es la materia gris. Perfecto. ¿Me está oyendo, señor Samper? Estoy muy pendiente de su nota. No, es que descubrí un tema que no sabía. no sabía qué era, y lo tengo que aceptar porque uno no es un sabiondo que sabe todo. No. Es un término que en Inglaterra llaman cancel culture. Me puse a investigar qué era cancel culture, que fue lo que hicieron los amigos de él. Y es que por alguna cosa que el tipo dijo, los compañeros le dejan de hablar y lo repelen de su grupo. O sea, como este tipo no es apropiado para nosotros. Cancelado, como claro. Cancelado, sí. Se llama cancel culture. Yo no sabía eso. Sí, la cultura, sí. Es que de la no cancelación. Puedo saber todo. Pero es por algo que él dijo, que dicen que no fue nada grave porque era un tipo muy divertido. Pues lo cancelaron socialmente todos sus amigos. Y lo volvieron un tipo en un ostracismo total hasta que llegó un momento en que se metió un tiro y se mató. En la Universidad de Oxford. ¿Dónde? El estudiante era Alexander Rogers. Y fue víctima de cancel culture. ¿Cómo? Cancel culture. Bueno. Repito, yo no conocía ese término. El que lo conozca, sí. Aquí no. Hay que meterlo no, al roja porque eso. Es un sabelotodo. No, pero, no, pero sí es popular, la verdad. La cultura de la cancelación. En las redes sociales, en se las ha redes hecho muy sociales popular. Es muy famoso la cultura de la cancelación. No, estoy hablando de la palabra inglesa, cancel culture. No la conocía. ¿Alguien conocía ese término? En español. Sí, solo en español. No, en inglés, por no. Dios. ¿Lo conocía en español? El que lo conozca en inglés le meto roja de una. No, pero digo, ¿usted lo conocía en español? No, yo, es que yo no tengo redes sociales. Ah, a mí no, me lo he cancelado de todas las redes sociales. Sí, yo también. Ah, no, eso en es válido. En inglés eso es válido. Supuse que iba por ahí la cosa. Hay una que es medio spanglish, que es ghostearlo. Ghostear. Ghostear. No, es que yo no tengo redes sociales. Sí, ignóralo. Tú me has visto fotos en Instagram. No, pero no en redes, Michelle. Sino en... No, tú no tienes. Fal chats. Es que yo no tengo... Ghostear es más no de relaciones amorosas. No me interesa ver a nadie. Sí, es como de... Y desaparecerse, ¿sí? Claro, desaparecerse. Sí, desaparecerse. Desaparecer. Si alguien sabía que era el término en Inglaterra, cancel culture... Le meto la roja directa. Pero por qué, por conocer, porque uno es culpable por conocer, saber. ¿Acaso? Es que no, hay gente que sabe demasiado, pero vamos a hacer bueno, una excepción. Bueno, en la mesa hay como dos. Como la mafia, se sabe demasiado todo. Y lo van a uno esquebrando. Hay dos y medio que saben todo. No, se mató. Ay. Se pegó un tiro y cayó al Támesis. Y era churro el chino, y es que era muy divertido, y es que hacía reír a todo el mundo. Que va simpaticísimo. Sacaba risas y sonrisas, pero se volvió en el en modo del ostracismo y todo después de que le hicieron cancel culture. O sea, que lo cancelaron socialmente. Ocho, es que yo no sé nada de eso de las redes sociales. Seguramente estoy en el siglo pasado, pero soy feliz. Claro. Nadie sabe yo qué hago, dónde, cómo, qué digo, qué pienso. Pero bueno, la gente le gusta salir con sus fotos. A mí me cuentan, oye, ¿qué tal persona estuvo en tal parte? Y yo, ¿y tú por qué sabes? No, lo vi en Instagram. Y yo, ay, qué bueno. Claro, pero usted... Pero no. Gente adulta, ¿no? De 90 años, ¿no? Sí, claro. De 90 años. Que mi madre, su ¿no? rastro. Uy, mi hijo... Ahí vi que no sé qué tal y tal y tal y tal. Y ahí están, pues claro. Todos metidos. Y yo respeto. Claro, claro. Sí. Pero no pueden decir, óigame, ahí lo vi. No, no me ha visto nadie. No, exacto. Es que eso sí. Eso tiene que ver mucho, sí, la relación de esos términos. No soy más solo que con redes champiñón. Sociales. Y las sociales se acabaron mucho. Esas famosas sociales. Ah, sí. Claro, sí. Ya las remontaron las redes. Después del Instagram, no. ¿Usted qué quiere? No, eso ya... Yo estoy en Twitter, pero pues yo la última vez que tuiteé fue la muerte de mi papá, no más. O sea, han pasado pues, en noviembre un año. Sí. No le escribí nada. La gente no me sigue y yo no sigo porque es que yo nunca tengo nada que decir. El día que yo tenga algo que decir, lo diré, pero pues, me da una pereza comenzar cualquier movimiento de esos. Bueno. Esa era mi nota, ¿verdad? Cancel culture. Originalitos. Arepaso. No, vamos con música. ¿Ya tiene el ganador de Twitter, Nico? ¿Ya con música? Sí, sí, sí, porque ya hice un arepazo, ¿no? Ah, pues que yo tenía originalitos. No, muy tarde, muy tarde. Ay, no, es que la vida es así. Ay, hombre. Qué tristeza. Estoy triste. Bu, bu, bu. Triste, triste. ¿Qué es? Que cancelar ahí. Sí, ahí. Este señor. Vamos a cancelar. Este tipo está buscando lo que no se le ha perdido. Ay, Mario bueno, Biondi, Paradise. De meterle vaina a la Bueno, hay gente que tiene ciertos inconvenientes, como Bethany Stewart, que es de Inglaterra, ya nació en Inglaterra. Sí. Y sufre de una cosa que se llama tricotilomanía. Yo no tenía ni idea qué era eso. ¿Qué es, Nico? Y la tricotilomanía es un trastorno que le lleva a arrancarse el pelo de manera compulsiva cuando está ansiosa. He visto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Quienes padecen eso, cuando entran en una situación límite o complicada o demás, se empiezan a quitar el pelo, se empiezan a arrancar. Lo que pasa es que cuando se vuelve pues ya un motor pues permanente, el folículo piloso se debilita y van perdiendo pedazos de mechones. Sí, exacto. Ya, sí. Entonces les quedan huecos en la cabeza. Sí, en lo que parece, sí, no como sé, si fuera alopecia, pero exactamente. Bueno, ella no ha podido parar de comerse el pelo. La primera vez que le pasó fue a los 8 años y se empezó a comer el pelo y arrancárselo. Entonces cuando se lo arrancaba se salía mechoncito y se lo comía. A los 14 fue al médico y ahí fue cuando le dijeron: usted lo que tiene es esa vaina. Y la mujer desde ese momento es, o sea, uno le ve el pelo y es un pelo, si han visto, es que yo sé lo que es eso. Cuando uno se queda calvo, uno tiene el pelo, digamos, antes de quedarse calvo uno tiene un buen pelo, ¿no? Sí. De buena contextura y tal. Cuando usted se empieza a quedar calvo, es como si el pelo se marchitara, ¿no? Es como un alambre dulce, como que sí, uno lo voltea, sí, así, sí, y el pelo se queda doblado. Y empieza como a perder vida. Claro. Y después le quedan a uno como unas lanitas ahí, como un belugo ahí, sí, todo harto. Es mejor quitárselas siempre, por favor. Claro. Bueno, ella hoy por hoy es así. Una última cosa sobre esa nota. Es virgen. ¿Y qué tiene que ver? Ah, pero me parece un dato de color interesante para dar en la nota. De verdad, Nicolás. ¿Ustedes qué tienen? Ay, de verdad. Bueno, sigamos hablando de los Grammy, porque Beyoncé batió el récord de su esposo como el artista con más nominaciones en la historia de los Grammy. Con su álbum Cowboy Carter, le valió 11 nominaciones a los premios Grammy. Y con ese anuncio se posiciona como el artista con más nominaciones de los Grammy, con un total de 99. Bastante. Sí, le compite obviamente a Taylor Swift. Está difícil, ¿no? Sí, como mejor álbum y mejor canción del año. Y Sabrina Carpenter, que está ahora en todo lado. Se ha vuelto también una importante artista, digamos que de las jóvenes nuevas artistas. Mejor nominada. Sí, y pues digamos que sus canciones también están en los número uno de los top 5 de las listas a nivel mundial. Pues bueno, digamos que esto llega en un momento importante porque recordemos que no había sido reconocida, sobre todo por el mundo de la música country, porque además de ser negra, digamos que ustedes saben que son bien conservadores. Y ya lo vimos en las elecciones pasadas. Sí, total. Y no habían reconocido, digamos, como este logro para Beyoncé, así que hoy pues rompe este récord y pues felicitaciones para ella. La verdad que sí, se sacó la espinita, por decirlo de alguna manera. Bueno, qué alegría. Patrocinio de Fluimucil. Bueno, Michelle, tienes nota médica, ¿cierto? Consultorio del doc. Nico, tengo algo que de pronto no sé si ustedes están familiarizados. A ver. La verdad sobre la adicción al sexo. Ni no idea. Tanto. ¿Nos puedes dar más pistas? No, vean la... Sé que Tiger Woods. Sí, no, muchos Michael famosos. Douglas, ¿no? Charlie Sheen también. Charlie Sheen, sí, señor. Cuando los agarran. Ahí dicen, no, es que estoy enfermo. Como, o sea, creo que los abogados tienen esa carta, o sea, bajo la mano. Que ojo que es una carta. No, pero no, vean que la adicción al sexo, que es un trastorno poco comprendido y la verdad es que está muy estigmatizado. Y se ha convertido como en un tema de creciente preocupación por los sexólogos y psicólogos, porque va más allá como del simple deseo sexual intenso, que es lo que uno piensa como a primera mano. Puede tener un impacto, según dicen los médicos, devastador en la vida personal, emocional y sobre todo social de quienes padecen este tipo de trastornos. Se habla muy poco porque todavía es un tema tabú. Sin embargo, más de 4 millones de personas pues en el mundo sufren de esta adicción. Pues personas abiertamente que se han diagnosticado, ¿no? Porque también hay otro porcentaje de personas que les da miedo, digamos, como no solamente reconocer que están sufriendo de esta adicción, sino buscar ayuda, que ese es como el principal inconveniente que tienen las personas que sufren pues de esto, es ser juzgadas. Entonces les da tanto miedo y pena que no buscan apoyo ni tratamiento profesional. Ahora, sí hay un tratamiento, hay una terapia cognitiva conductual, que es una terapia sexual que ayuda a los pacientes a identificar, digamos, el porqué, ¿no? Eso no, obviamente las adicciones no nacen de la nada, hay que buscar, digamos, como el origen de este comportamiento y hay unas nuevas formas más saludables para lidiar con esos impulsos. Si ustedes creen que están sufriendo ese tipo de adicciones, una manera fácil de reconocer a una persona que sufre adicción al sexo, ¿cuál es? Es que todo el día, sí. En algún momento, ¿qué? Sí. La mayoría de sus pensamientos estén enfocados al sexo. Ah, no. Yo creo que hay más de 4 millones. Pero en este edificio. Sí, solo acá en esta oficina, solo acá en la cabina. Sí, exacto. Si usted todo el día está pensando en sexo, la mayoría del tiempo piensa más en eso que en cualquier otra cosa de su vida cotidiana, puede estar presentando ese patrón. Si usted está alejado socialmente de su familia, de sus amigos y prefiere quedarse en casa viendo pornografía o algún otro tipo de cosas, Nico, antes de socializar o siquiera tener una relación, si se le produce, digamos que le cuesta tener relaciones amorosas. No puedes ya tener una relación, digamos, estable con alguien. Y esas personas, por lo general, la persona de pronto también sufre. No, pues entonces son dos adictos que sería el caos. Claro. Claro, no suenas muy convencido, Nicolás. Pero sí, a esta persona además le cuesta tener relaciones de pareja, le cuesta, digamos, que estar en sociedad, simplemente porque el deseo sexual o de estar conectado de alguna manera con algún tema sexual puede más, pues usted puede estar sufriendo de adicción al sexo y pues la recomendación, buscar ayuda. Bueno, me parece bien que la gente busque ayuda. Ahora, entre otros temas, quiero contarte, Michelle, que la mitad de mi familia está enferma con síntomas respiratorios. El clima, como te has dado cuenta, pues no es que ayude mucho. Y mucha gente está enferma, pero algo que les ha ayudado mucho es tomar Fluimucil. ¿Sí sabes cuál es? Nico, ¿ese es el que se disuelve en agua y sabe naranja? Es correcto, los del sobrecito azul. Te lo recomiendo cuando tengas mocos o tos con flema. 2 sobrecitos al día y listo. Y nos vamos con música. Y esto es Tito Nieves y Un Tipo Común. Hicimos un minuto de silencio en por homenaje Antonio Banderas. Claro. A Antonio, sí, Banderas. Más que merecido. Un minuto de silencio en radio. Billy Joel. Es como 12 horas en vivo. Sí. Pero lo merecemos. Es un minuto de silencio a Antonio Banderas. Me aclaran que son 14 segundos, pero 14 segundos en radio, Nico, es como un minuto bajo el agua, ¿no? Ahora, recuerde mi teoría, que es una teoría que yo sí defiendo mucho. No, el tiempo sí es relativo. No, eso se llama ser un lambón. No, hay que aceptar que hubo un error. No, pero yo simplemente digo eso. No, es que yo, a mí sí como que no, como no me da miedo decirlo. Pero usted se pone todo nervioso. No, es que el tiempo es relativo, hombre. 14 segundos. 14 segundos. Eso nadie sabe. En radio o en televisión. La gente le sobra 14 segundos a veces. ¿De la vaina? Le faltan a veces 14 segundos. 5 minutos debajo del agua. Son como 5 minutos. Eso me lo enseñó mi papá, hermano. Son como 5 minutos en un reinado de belleza. Como de un minuto haciendo plancha. Quemando tiempo. Es una vaina muy berraca. Tuvimos un problema técnico, queridos oyentes, que ya se resolvió. Pero para mí fue un minuto. Y eso hasta que el día que yo me muera, Nicolás. Es correcto. En el lecho de muerte me dicen, ¿cuánto es el bache más grande que le tocó? Y yo digo, no, me tocaron más grandes. A mí me tocó un minuto en emisoras El Dorado. ¿Sí? No, es que no prendía el tornamesas. Ah, no. Pero yo tenía 16 años y en esa época no había redes sociales. Claro. A la pregunta, Nicolás, última lectura. ¿Quién te saca la piedra por creerse un sabelotodo? A mí, Nicolás Samper. Vamos a leer lo que dicen. No, pero vamos a leer lo que dicen los oyentes. Sí, lo mío es una absoluta estupidez. Eso. Exacto. Sócrates Sánchez Cristo, solo sé que no sé nada, pero por eso es el jefe, el jefazo. Nota, Michelle, perdón. 5-8. Ay, mi amor, todavía me quieres. Bueno, yo aporto, yo ayudo, pero que no me fallen, ¿no, Michelle? Sí. No me fallen. No, di chichichi. No, no, no. Ella sabe qué le estoy diciendo, nadie más. Esos secretos en reunión. Gran conocedor. Hola, ¿por qué no se calla, hermano? ¿Está con amarilla? No, estoy tranquilo. Sí, tiene amarilla. Estoy limpio. Ay, ya, ayudándote. No, sí, por es para bacana, que no te ¿no? pongan. Pero es muy querida, ¿no? Pues para avisar que ya tienes. Es para no repetir amarilla. No, porque si amarilla. Te ponen otra. ¿Por qué no se calla en alguna nota? ¿Por qué no te callas, como dijo el rey? Cállese, en una nota no diga nada. Cállese. No, gracias. Piérdase una. Exacto, es que es lo... Que no lo dejan. El ganador del programa de hoy, ¿no? ¿Qué? 26 tweets diciendo que este señor es un sabelotodo. Orly es un gran conocedor de música de plancha y de la vida de Juan Gabriel. Orly debería trabajar en La Voz de Colombia. Nota, Orlando. A ver si lo oigo, espera a ver si lo oigo. Eso. No. Cinco. Notas. Cinco. A propósito de Antonio Banderas, no sé si recuerdan que en los Oscars de 2005, claro, es que a Jorge Drexler no lo dejaron cantar al otro lado del río y se ganó el Oscar. Sí. Y pusieron a Banderas a cantar esa vaina y Drexler, cuando se ganó el Oscar, se puso a cantar porque dijo, ¿por qué me ponen este payaso? ¿Ah? Sí. Ay, no. No, es un lagartazo. Nico sabe todo, es un erudito intelectual, predice las noticias económicas. Eso sí. Es el Walter Mercado de la radio. Es que de verdad, este tipo, de verdad es que nosotros lo descubrimos, ¿no? Ay, Orlando, perdón, pero es que de verdad, opinión. Pero es que de verdad sí se parece, físicamente sí se parece harto. Le falta el pelito, se parece, pero es no en lo adivino, precisamente. Oiga, ahí le dijeron lo que era. En lo divino, o en lo divino. Se parece. Se parece en lo divino a Walter Mercado. Pero Orly, solamente te deseo mucho. Amor. Hoy se parecen al hola, jefe del programa de hace varios años de RCN, donde compadecían a sus oyentes un par de clavos, Jorge Espinosa y Nicolás Samper. No, era bueno. Ay, lo que Jorge. No se lo saben, se lo inventan. Ah, no, el flaco, nota, eso sí mete más caña. No, 5-9. Era más cañero me cae el flaco. Muy bien, no, y usted, Nicolás. No, yo usted? No, cero. Pues él me aprendió algunos truquitos. Sí. El flaco. Buen tipo. Lo que pasa es que Orlando lo descubrimos hace rato. Se hace loco, ¿no? Más pillado que ay. ¿Qué le pasa? Pero a mí ya no me embolata. No. A ustedes tal vez, a mí no. Me preocupa que Michi no le aguante nada 5 segundos en las manos. Eso habla muy bien de ella. 5-9, cosita bien hecha. Michi nota. 5-9. Guillo manda a decir que a Nicky le gusta todo grande. Nota, Nico. 5-8. Oiga, ¿quién dijo? Oiga, ¿quién habló? Rusia. Bueno, Jorge Iván. Rusia, se acordó de Rusia. A ver, Nico, ponga la nota, Jorge Iván. A ver, ¿qué dice Jorge Iván? Querido Jaime Sánchez, sí. ¿Podemos considerar a la señorita Michelle en el tema del día? Sabe de alcohol, de drogas, sabe de artes marciales, se mete en el sexo y su incursión en la política lo hace en una sabelotodo nota, Nico. Uy, 5-9. Creo que tenemos un ganador. El padre Jaramillo, Diego Jaramillo, del Minuto de Dios, porque todos lo dicen con tanta calma que te hacen sentir culpable hasta por no haber lavado los platos. Y ahí tú, muy bueno. Reflexionando que eres un pervertido pecador. El día que ya pasó y la noche que llega. Bueno. Nicolás Samper, qué amargo, cree saber de todo, pero especialmente acaba de sacar un libro sobre el Tigre Falcao que me imagino hablará sobre los incontables goles que ha anotado en Colombia. 3 tomos mínimo. Nota. Y los que vendrán. 5-9. Las sagas. Saludos a la mesa de trabajo. El poco pelo en asuntos deportivos es un Donald Trump. Luis Carlos y el papá, no. ¿Perdón? El supuesto periodista Juan Pablo Calvás. Se sabe todo, nota, Nico. Tengo tos. 5-8. Bueno, ya. Juan Diego Alvira, ¿por qué te explica? Un reportaje de 30 segundos como si fuera una película de suspenso y al final cuenta como un gato cruzó una calle. Sí. Mire, para mí este es muy bueno. Sí, ese está muy bueno. Bueno. Sí. Bueno, muchachos, hagamos el último arepas. Con ganas de verlos en Bogotá el lunes. Rico, rico. Martes. Los originales. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, si la chiripa y la leche superan los conocimientos. No quiero ver a nadie. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Inflación interanual. Eso es coger una fecha y devolverla un año. Sí. ¿Ok? Sí. ¿Está clara? Sí. Entonces voy a coger una fecha que es el 31 de octubre. El año para atrás termina el 30 de septiembre, ¿no? Correcto. Hay un año, ¿no? No, el 30 de octubre. No, 30 primero, no. Eso es, no, sería, no. Ahí está. Sí, 30 de octubre, 31 de octubre, sí. Bueno, no importa. Ese un año para atrás. Ese periodo, pues. De octubre. Un año para atrás del 31 de octubre, sí. Para atrás. Sí, correcto. Inflación en Argentina este año en esa fecha. ¿Cuál es? Un añito, del 31 para atrás. Un año. Inflación acumulada, interanual, rico. No tengo afán. Ningún afán. Ya contestaron todo. Pero Carr, 500. No, es que se me fue el por ciento. El 500. ¿Se le fue el por ciento o se le fue el cero? Sí, se me fue todo. No, es que 500% es correcto el por ciento. O sea, no. ¿Qué se le fue? Yo se lo recupero. ¿Se le fue el 5? No, es que se me fue. ¿Era 0.0%? No, se me fue. Era, la verdad era 50%, pero se me fue 50 con doble cero con todo. No, con doble cero es 5.000. No, se me fue, o sea, puse 500, pero era 50, pero bueno, sí se puede. Pero bueno, ¿qué? ¿Cómo resolvemos esto, Nico? Pues clavándolo, ¿es correcto o no? Uy, Dios mío, pero un poco duro, ¿no? No, yo soy blandito. Al que le gusta. Chiquito y blandito. Los enloquezco. Calma. ¿Te acuerdas de ese dicho? Claro. Es que era verdad, era un paisa. a la que le guste. ¡Ahí lo casco! No es buen apunte ni cosa. Es magnífico. En una fiesta, imagínense. Y delante de mujeres, ¿no? Claro. El tipo es un salvaje. Chiquito y blandito. Michelle Arevalo 200%, Orlando 25%. O sea, mi ley es. No. O sea, Jesucristo es una. Es pelotudo. Para manejar el. No, es que no le fue tan bien a mi ley con esa vaina. Él va bien con su serrucho y su cosa, pero. Con su sierra eléctrica. Sí, pero no la ha logrado en eso. O sea, la vaina sigue vaciada. Sí, no, ya la situación no está fácil. Es que ¿para qué hablo? Nicolás Samper, 118%. Nicolás, muy tímido, muy nervioso, porque él es pro Buenos Aires y pro Argentina, pero digamos que la sacó barata, ¿yo? Está tranquilo. Bueno. Orlando, sí, un perfecto delincuente del arepazo, diría yo. Michelle, 200%. Vamos a ver. Y Carl, 500. Muy mal, Carl. Menos uno para Orlando y para Carl Troller, por arriba y por abajo. En los originales. La corrección. Yo no puedo hacer nada. ¿Y qué hago? Correcto. Ahora, como Raúl ya no revisa la mona por lo linda que es, estamos paseando. Ah, no me diga. Ay, ¿qué tal? ¿La sabelo todo o qué? No es sabelo todo. La chica cierta, yo no puedo hacer nada. Es sabelo todo, sabe de todo. Pero en este caso, más dos para Michelle Arriba. En los originales, chapo. Porque ante los lobos, que son muy de vez en cuando, hay que quitarse el sombrero. Bueno, así termina el repaso esta semana. Michelle, ¿cómo queda? Carr queda en menos 12, Orly queda en menos 7, yo quedo en 0 puntos y Nico tiene 7 puntos. Michelle, voy por ti. Nicolás está muy, muy pesado. ¿Tenemos el ganador del Twitter, Nico? Claro, sí, tenemos el ganador del Twitter. Y el premio en 20 segundos. Claro, es que lo que le dé la gana. Sí, eso, gracias. Mire, le voy a contar lo que se gana, pues nuestro ganador, de acuerdo a los tweets de toda la semana, ¿no? Y el premio es un fin de semana para una pareja, con alimentación completa, es decir, desayuno, almuerzo y comida, alojamiento y bebidas, cena con botella de vino y tal, y selección de actividades programadas en el Hotel Alma en Tinjacá. ¿Necesitas un respiro para el cuerpo y el alma? Ven al Hotel Alma en Tinjacá, un lugar donde la paz y la naturaleza se unen para ofrecerte una experiencia única de descanso. Disfruta de nuestras habitaciones acogedoras, un entorno natural que invita a la calma y nuestros cuidados para el alma, desde masajes relajantes hasta rituales de bienestar diseñados para renovarte por completo. Te esperamos en el Hotel Alma, en el corazón de Tinjacá. Reservas 318-787-4572 y, para más información, pueden visitar @ en Instagram, @ hotelalma-tinjacá. Y el ganador de esta semana en los tweets de los originales, yo creo que no va a generar mucho problema, porque es un ganador del tema de hoy. Y es, el tema de hoy fue: ¿quién te saca la piedra por creerse un sabelotodo? Y el ganador es Jairo R, que escribió: Juan Diego Alvira, porque te explica un reportaje de 30 segundos como si fuera una película de suspenso que lleva años desenredar. Y cuando terminas de escucharlo, te das cuenta de que solo era sobre un gato que cruzó la calle. No, es espectacular, de verdad. Sí, es bueno. Brillante. Es demasiado bueno. Es muy buen tweet. Ahora, ¿quién es el señor Alvira? Yo no tengo ni idea quién es. Periodista. Ah, está trabajando en la W. Sí, sí, claro. La última adquisición. Sí, fichaje. No, me metieron en un problema el verra. ¿Por qué, hombre? Tranquilo. No, porque usted escogió, yo oigo. Por eso usted ahí, ¿sí no, no tiene ningún problema? ¿Sí o no? Bueno, en un día como hoy, en 1970. ¿Quién nació? Nació Diana King. No me diga. Un poquito de reggae, de vaina, del clásico de Burt Bacharach, I Say a Little Prayer. Bueno, pues pasando el charco, casi que es literal, porque la Dana, hemos hablado mucho de la Dana en España, hay dos, se suspendieron dos partidos otra vez, creo que de la Liga Española, si no me falla la memoria. Otra vez uno en cancha del Valencia, otro del Levante, bueno, y ya hay un par de partidos retrasados por esta condición. Pero fíjense que creo que las imágenes que terminaron siendo más impactantes en su momento fueron esas que salieron en el primer momento en el que ocurre pues este desastre natural, y es cuando se ven una cantidad de automóviles apilados por las calles, ¿no? Como si fueran juguetes, casi que juguetes desordenados, por ahí botados. Bueno, pues hicieron un censo de automóviles que terminaron metidos en las zonas afectadas, pues, y que tengo que mirar a ver si tienen póliza. Además, bueno, aquí hay cifras al respecto, y en total casi 459 mil carros, que es un 28% del total del parque automotor en toda la provincia de Valencia. 500 mil carros prácticamente están todos en esas imágenes que tenemos en la mente de verlos ahí unos encima de otros apilados como si fueran el juguetes. Fin del mundo, sí, se veía. De estos, el 61% tiene más de 10 años. O sea, son carros que en términos de aseguradora no les dan nada. Claro, porque solamente les dan el seguro para cubrir, digamos, daños a terceros. Esto no lo cubre. Pero no cubre el seguro. Porque es azonada, esas cosas que no cubren. El valor del carro, exacto, desastre natural, azonada, no todas esas vainas. Sí. Entonces dicen, bueno, para mucha gente que aparte pues ha perdido su casa y tal, bueno, pues los carros sí han tenido una afectación muy grande. El 17% del parque automotor de todas las zonas afectadas sí son superiores, son de menos de 5 años. Esto se imagina uno que aquí las compañías de seguros van a entrar en un inconveniente, porque hay que, si son 459 mil, imagínense, se quiebran. El 17% de carros que estén asegurados es una cifra altísima. Muy. Y para los precios de los automóviles, pues por supuesto todo el mundo irá de inmediato. Pero entonces dicen, mire, muchos carros de estos que ya estaban pues viejos y desvencijados, si acaso la reparación podría superar su valor en el mercado. Carros pues ya viejos, ese valor lo tienen estimado las aseguradoras, cosa que pues, no me parece tanto. 1.000 euros sería lo que le podrían dar pues por un carro de esos, que eso es muy poquito. El caso es que el asunto habla de una, digamos, un desastre para muchos automóviles que estuvieron inmersos y sumergidos en lo que fue la tragedia de la Dana. Pero hay mucha gente, Nico, que, o sea, ya perdió sus negocios, no tiene seguro del carro, las casas, no, o sea, te quedas con nada. Con nada. Con nada, con absolutamente nada. Muy fuerte. Bueno, ¿ustedes qué tienen de pasando el charco? Pasando el charco hasta Ámsterdam. Y es que, no sé si vieron estos videos muy fuertes de los hinchas del fútbol israelí que sufrieron una serie de ataques en el centro de Ámsterdam en la noche de ayer. La policía antidisturbios tuvo que intervenir para protegerlos. ¿Qué pasó? Pues los incidentes se produjeron tras el encuentro de la Europa League entre el club Israel Maccabi de Tel Aviv y el Ajax. La alcaldesa de Ámsterdam y otras autoridades dijeron que, a pesar pues de la gran presencia policial, decenas de aficionados israelíes habían resultado heridos varias partes de la ciudad. Si ustedes ven los videos que circulan por redes sociales, se ven personas en el piso siendo atacadas por la multitud a patadas. Incluso se usaron niños para atacarlos. Son bastante impresionantes. Pues la policía de Ámsterdam indicó que ya hay una investigación en curso sobre numerosos incidentes violentos. Hay 62 personas detenidas, sí. 10 permanecen bajo custodia, y 5 personas fueron trasladadas al hospital para recibir tratamiento. Otras pues parece que en total son 2,000 los israelíes que resultaron que viajaron como para afectados. De hecho, el ministro palestino 2,000. Sí. ¿Entonces cuántos viajaron? Imagínate, para ver el partido? Muchos. Pues de hecho ya se les pidió que regresaran lo más pronto posible a Israel. Ya pues se ha condenado a nivel mundial, se han pronunciado tanto de Estados Unidos como obviamente Netanyahu, diciendo que esto no parece ser algo aislado, parece que fue planeado. Claro. Y que fue un linchamiento pues de los palestinos, digamos, en contra de los israelíes, y pues en este momento se está investigando si de verdad fue algo pues premeditado. Claro, o si orquestado fue por alguna organización que de pronto se infiltró en las barras o algo. Sí. Grave. Carl, ¿tenemos algo de sí, pasar el charco? Esto salió, pues, digamos, con relación a lo de la muerte de Liam Payne en Argentina. Sí. Que capturaron a tres personas teóricamente involucradas en la muerte. Que fueron, pues, una persona muy allegada a él, que era Andrés Madrea, que era como la persona que lo acompañaba. ¿Qué apellido metió, no? Sí, además. Andrés Madrea. Andrés Madrea, y pues fuerte. Así se le devolvió. Sí. Y lo es uno de los sospechosos, es la persona que lo acompañaba todo el tiempo y que teóricamente lo abandonó. Sí. O sea, lo acompañó hasta que lo abandonó y murió. Y ya ahí, claro. También están dos personas por una persona que trabajaba en el hotel. Sí. Y otra persona que era un dealer de drogas, ¿no? Entonces, porque asumen que, pues, una de las consecuencias fue que él realmente se cayó de ese balcón, porque estaba muy pasado. Claro, ya estaba pues muy llevado de la vaina. Pero tuvo una mezcla letal, que es por eso, digamos, que se abre la investigación. Exacto. A estas personas. Y esto es lo que yo quiero hablar. A ver. La mezcla letal es alcohol, cocaína y antidepresivos. Uy, yo sé. Es lo que es, ¿no? Sí. Ahora, ¿quiénes son los sospechosos y los que están inculpando? ¿El señor del alcohol? No. Pero pues, ¿quién le vendió alcohol? ¿Quién le dio alcohol? Ah, ni de eso, no tiene problema. Claro, ¿cómo? ¿Quién le, digamos, formuló los antidepresivos? Ah, no, ni idea. No, no es perfecto. Ni idea, claro. Están únicamente, digamos, claro, ¿no?, persiguiendo a la gente que le dio cocaína. Pero ¿qué pasa si fue una mezcla letal? ¿Qué pasa con los otros ingredientes? ¿Por qué el médico de los antidepresivos no está arrestado? Claro. ¿Por qué el que le vendió alcohol no está arrestado? Sí. Ah, no, solo el de la cocaína. Además, me parece injusto. Además, ¿dónde le venden alcohol a usted en un hotel? Pues ahí en el mismo hotel. En el mismo hotel, claro. Pero ahí sí está investigado. O sea, de hecho, uno de los trabajadores del hotel que facilitó. Pero la droga. Sí, o sea, digo, por eso digo que una de las personas del hotel ya está investigada. Exacto. Pero sí, debería. Puede uno pedir un room service. Exacto. Y eso no, eso está chuleado. Perfecto, el señor pidió alcohol, perfecto. Perfecto, pidió tres. El señor toma antidepresivo, perfecto. Sí. Claro, lo siento. Pero recuerden que eran seis sustancias las que tenía en su organismo, ¿no? Sí. O sea, no era solo alcohol, antidepresivos. Y sí, pero ¿qué pasa con el alcohol y los antidepresivos? ¿Quedaron libres de toda culpa? Claro, porque son, claro, uno, son uno de venta legalizado. Uno de venta, ¿sabes?, legal. Las drogas legalizadas. Y el otro recetado. Exactamente. Recetado, exacto. Pero eso fue porque, te juro, me han contado. Si hubiera sido solo cocaína, el tipo no se vota necesariamente. Es que si hubiera sido cualquiera de ellos independientes, si se emborracha solamente, o sea, es la mezcla lo que llevó a que pues. Pues no sé, se puede caer borracho de la vaina, eso no eso ha pasado. No creo que el antidepresivo tendría, pues, no sé, pues, cómo sería, la verdad, no sé. La mezcla, en este caso. La mezcla, exacto, pero, pues, o sea. Pero finalmente la muerte, pero ahí. Pero si alguien está tomando antidepresivos, ¿cómo le venden el alcohol? No hay un. Bueno, podían ellos no saber, ¿no? ¿Cómo saben que está tomando antidepresivos? Bueno, pero que le vendió la cocaína no sabía que estaba tomando antidepresivos tampoco. Pues ninguno sabía. Porque esos bajan al lobby inocentes. Y se encuentran con alguien, se sientan en una mesita, pim, pim. A lo que voy es que hay una cierta. Sí, es ilegal. Digamos que por eso ahí sí hay un. Claro, ahí sí habría como un cargo, ¿no? Exacto. Si yo te vendo alcohol y tú lo mezclas con antidepresivos, pues eso no es problema mío porque el alcohol es legal. La mezcla letal. Exacto. Es la legalidad de la droga. Claro. Sí. Eso es lo que voy. Sí, exacto. Porque el alcohol también es de una las droga. Tres cosas, había dos que son legales. Sí. Pero si hubiera, pero alcohol y antidepresivo, si no le hubieran vendido cocaína, de pronto también terminaba por allá, ¿no? Terminaba muerto. ¿Y quién habría sospechoso? Difícil decir que hubiera ahí terminó pasado. El médico de Michael Jackson. ¿Qué pensaba yo en médicos eso? Que cuando es claro. Pero aquí como hubo uno ilegal, no listo, vaya con sale. El ilegal sí, directo. Cojan al ilegal y zafen al médico de ahí. Sí. Ahí está la cabeza de turco lista para llevárselo al claro, banco. Claro, pero en el caso de Michael Jackson y otros, digamos Prince. Como Matthew Perry, pero es diferente porque además ellos sabían la condición en la que estaban. Es claro. Decir, si tú eres mi médico personal, sabes la condición en la que yo me encuentro. Y si además de eso yo te pido extra y tú me lo das, pues tienes una responsabilidad claro. Directa. Pero el antidepresivo no sabemos tampoco cuánto llevaba y cuánto le formulan. O cuánto no, llévese sí, de gira. Aquí tiene las 60 pastillas para los 2 meses de gira. Claro, no sabemos. Ah, y el tipo se las tomó la misma noche. Es otra vaina. Además, que mi pregunta final es, ¿esa mezcla determina la caída del tipo o él muere por algo antes? No, eso no se va a saber, no se sabe yo todavía. Creo. ¿Qué tal que no le hubiera pasado nada? Con esa mezcla de esas tres. Claro. Que el tipo no se caiga del balcón, digo. Exacto. Porque si a mí me dicen, es una mezcla letal que le produjo, no sé, un infarto. ACV. Y el tipo se murió. O un infarto. Bueno, yo entendería esa vinculación, que es como lo que le pasó a Michael Jackson, finalmente, que el tipo, a partir de todo lo que está. Ah, claro, le da. El tipo le da un patatús y se muere. Es igual que Amy Winehouse, al final le da un infarto. Y ella usó, por ejemplo, del alcohol. Pero el tipo se cae de un balcón. Sí. Entonces ahí. ¿Qué tan probable es que así sea una mezcla letal? Pues no es letal, porque finalmente, si ese tipo le produce la muerte antes de caer del claro, balcón, sí. Es una mezcla letal. Sí, antes pero no. Si el tipo ahora, se quedaba en una silla sentado. Pero también, por eso, pudo haberse caído sin su mezcla letal, también se pudo haber caído del balcón. Perfectamente. Tal cual. Les digo, este caso o ganamos. Tres palabras. Creo que ganamos este caso, me parece. Ahora, la mesa de la mesita de noche del hotel no pintaba bien. ¿No? Le digo, pesaba 300 kilos esa mesa. La mesa más pesada de la historia. Pesaba 300 años. Bueno, creo que ya nos vamos, ¿no? Yo creo. Sí, bueno, Michelle, feliz fin de semana, que te vaya muy bien. Ay, lo mismo, los voy a extrañar, nos vemos el martes. Bueno, yo no tanto. Carl, mucha suerte, que le vaya muy bien. Gracias, feliz puente para todos. Lo mismo, muchas gracias a Raúl Pájaro, a Orlando Rivera y a Cristian Rojas. Y nos vamos con Phil Collins, el ex Genesis ya como solista. Y esto es Dance into the Light.